fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, y está acá en la producción y asistiendo a este programa, y a él, y está Antonella, mi compañera de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y venimos acá a Radio Gráfica, que cada viernes nos recibe y nos abraza en este estudio bellísimo. Hacer radio de verdad, como me suelen decir siempre los chicos y las chicas, porque en la escuela hacemos como radio de mentira, pero acá hacemos radio de verdad. Sería algo así, ¿no? ¿Cómo les va? Bien. Bien. Ay, que se percibe nervios, laten los corazones acá, y no es por la final del fútbol, es porque estamos a punto de arrancar este programa con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, Escuela Manuel Félix Origone. ¿Sexto grado? Sí. ¿Sexto A o B? B. Ah, turno tarde. Sexto B, turno tarde. ¿Dónde queda la escuela? En Pumacagua. Esa es la calle, ¿qué barrio es eso? Parque Chacabuco. Tuvieron un reviaje con este calor. ¿Cuánto tardaron? ¿Mucho? Sí. Terrible, ¿no? Chofer, sí. Apurza, cafetera, que me muero de calor. ¿Se usa esta canción todavía? De locos. Sí. Mira, un clásico de las excursiones escolares. Chofer, apure ese motor. Bueno, pobres choferes, van a estar complicados dentro de unos días. Bueno, ¿quién se anima a arrancar presentándose? ¿Por las chicas o por los chicos arrancó? Dedos cruzados, acusadores. La chica tatetí, allá. Chicos. Estás nominado. Contame cómo te llamas. Me llamo Eric. Me llamo Alexander. ¿Alexander? Yo me llamo Kevin. Bienvenidos ustedes tres. ¿Y ustedes, chicas? Me llamo Lucía. Me llamo Camila. Muy bien. Le cuento a quienes nos están escuchando que en www.programarec.com.ar pueden espiar, porque ahí tenemos imágenes de los chicos y las chicas que cada viernes están acá, y también en otras experiencias que hacemos de comunicación, haciendo radio desde las escuelas, y también se pueden escuchar los programas, escuchar los audios. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué trajeron para este programa? ¿Qué estuvieron preparando? La visita de Rafaela. La visita de Rafaela. ¿Cómo es la visita de Rafaela? ¿Quién es Rafaela? ¿Una chica? ¿Quién Rafaela es? Rafaela es un cuento y es vino una la autora. Es una novela. Ahí estamos. Entonces, vamos a estar contando, porque este programa se trata de eso, de contar lo que sí sucede, todo lo que sucede en las escuelas, en la vida cotidiana de las escuelas, las materias, los que estudian, los proyectos, y entre todas esas cosas hicieron una visita a un lugar donde estaba la autora de Rafaela. ¿Y la pudieron entrevistar? Sí. Wow. Sí. En realidad ella vino a la escuela. Sí. Ustedes son los que eran la escuela, que porque claro, ustedes recibieron. Mariana vino a nuestra y también escuela. Fueron otras escuelas, ¿no? Sí, vinieron. Séptimo A de la escuela 19 y séptimo también A de sexto A de la mañana. ¿Qué experiencia esa? ¿Se habían encontrado en alguna otra oportunidad con chicos y chicas de otras escuelas de su misma edad? Pocas veces. Pocas veces. ¿Cómo funcionó bien eso o no? Mazo. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene cuando aparecen grupos de otras escuelas? ¿Qué estuvo bueno de eso? Que conocimos a los demás. Bien, conoces otra gente, te abre el mundo un poco. Nos socializamos. No siempre, claro. Nos socializamos. Socializamos, buena palabra. ¿Y qué inconvenientes puede traer esa experiencia? ¿Trajo algún problema? No. ¿Concreto? No. Ninguno. ¿Peleas, miradas mal? No. Nada de eso, ¿no? No. ¿Vieron? Está bueno contar que en realidad se juntan los grupos, no pasa nada. ¿Ustedes tienen un salón de actos, algo grande? Sí. Qué bueno, entonces pueden estar recibiendo ahí compañeros, amigos y gente que los vaya a visitar. Bueno, ¿leyeron Rafaela? Sí. ¿Qué es? ¿Es un cuento o es una novela? Novela. ¿Por qué es una novela? Porque... Chan. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela? Cuento. Una novela va por capítulos. Ajá, muy bien. Bien, ¿es una novela muy larga? Sí. Bien, primero, la recomendamos si alguien que está escuchando, mañana va a llover. Todas aquellas personas que no van a ver el partido, si tienen ganas de leer, ¿te parece que está buena para recomendar, Rafaela? Sí, está muy buena. Todo. Chicas, ¿ustedes la recomiendan o no? Sí, la recomendamos porque es muy lindo. Bien. ¿Quién la escribió? Mariana Furiace.

camiones con flow. Y estamos acá al aire nuevamente. Entraron compañeros y compañeras nuevas. A ver, ¿quién entró recién? Allá, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Acá, un compañero de banco tengo. Víctor, me llamo. Más cerquita. Más cerquita. Víctor, me llamo. ¿Quién más? Ahí. Marcos. Marcos, bienvenido. Joanet. Bienvenida. Tizet. Muy bien, estamos, los pongo en tema a quienes entraron recién. Estamos charlando sobre Rafaela. Me contaron sus compañeros y compañeras que estamos hablando de una novela, porque tiene capítulos, que es una novela larga, que la recomendamos. Si hay gente que esté escuchando y mañana llueve, es una buena opción de día de fiaca leer Rafaela, porque es interesante la novela. Y que tuvieron el privilegio o la suerte de poder charlar con la autora de esta novela, que se llama Mariana Furiasi. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí. Yo quiero saber cómo es que se organizaron en la clase para trabajar en prácticas del lenguaje esta novela. ¿Cómo fue el trabajo? Es que nos unimos en grupo. Se organizaron en grupos, bien. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué me cuenta? ¿Cada grupo qué tenía que hacer? ¿Había un libro por grupo? Teníamos que anotar las... Teníamos que hacer anotar ¿Las preguntas? No. No, teníamos que hacer unas preguntas. Sí. Y teníamos que anotar las frases que nos gustan del libro de Rafaela. Sí. Ah, tuvieron que seleccionar. Sí. Pero entonces primero las habían leído. Sí, sí. Habían leído. ¿Cada grupo tenía un libro? No. ¿Cómo hacía? ¿Cómo fue? Entre todos. ¿Cómo fue leer entre todos? ¿Leía el aceño? ¿Leían ustedes? No, fuimos al salón de biblioteca. Sí. Y ahí la leía el aceño. ¿Se concentran cuando les lee el aceño o es difícil? Sí. Primero no nos interesaba porque no sabíamos cómo era el cuento. No sabías y por las dudas no te interesaba, sería la onda. Bien. ¿Y al final después se fueron enganchando? Sí. Chicas, ¿qué es lo primero que engancha de Rafaela? ¿Cuál es el gancho? ¿Qué decís? Ah, mira, no está tan mal. Seguro que cada uno tiene una opinión distinta igual, ¿eh? Sí. Según vos, ¿dónde te dijiste? Está buena esta novela. En la cual que... Acércate al micrófono. En la cual que Rafaela se criticaba por su cuerpo. Bien. Sí. Ahí te parece que ese tema es interesante. Se pone bueno para gente de su edad. ¿Te parece que está dirigida a gente de la edad de ustedes? No. ¿Para quién? ¿Para quién está pensando? Sí, porque... ¿Puedo decir que sí? Es una... está en la escuela casi como nosotros igual. Y es diferente como los demás. Todos somos diferentes, no somos los mismos todos. ¿Vos opinás entonces que está bien pensada como para usted? Ustedes que decían que no, ¿para qué edad sería? 18. Vos decís que una cosa es que el personaje sea un poco más grande y otra cosa es quiénes pueden interesarse. Acá me dice el compañero que es una situación de estar en una escuela, del grupo de padres, amigos, que le puede pasar a ustedes también. Sí. Bien, como te puede pasar, uno se identifica. ¿Ustedes cuál es el gancho de Rafaela? Para mí, un amigo de uno que criticaba a Rafaela se empieza a ser mejor amigo de Rafaela. Y van hablando más por compu y todo eso. Y un poco más adelante como que se encuentra uno, Rafaela se encuentra con un chico y le habla... Y su mejor amigo que le hablaba, que era del quien le insultaba, estaba saliendo, tenía una que le gustaba antes. Y cuando la encontró empezó a hablar con ella y como que Rafaela empezó a tener un poco de celos. Bien, toda esa historia te pareció a vos interesante, eso tiene gancho. Bien, acá qué fue lo que... ¿A vos te gustó alguna parte que dijiste, oh, mira qué interesante esto? ¿Cómo era tu nombre? Me olvidé. Marcos. ¿Qué parte te parece que está bueno esa parte de Rafaela? A mí me gustó más la parte del final. No lo vas a contar, ¿eh? Mirá que si la gente mañana lo va a leer, le contamos el final y chau. ¿O no? Decime. Bien cerquita del micrófono. A mí me gustó una parte cuando se cayó Rafaela. ¿Por la escalera? Sí. Esa es terrible, pobre. Y creo que Gastón... Simón le ayudó a levantarla. Bien, lo esperable es que se riera, pero ahí hubo un gesto distinto, ¿no? Sí. Igual, por si acaso, si contamos el final de la historia, cosas que no lo vamos a contar, igual tenemos el segundo capítulo. ¿El segundo libro? El segundo libro. Ajá, pueden seguir, o sea, ahí no termina, incluso contando el final hay más. ¿Cómo se llama el otro? Intermitente. Ajá. Bien. Me parece interesante. En ese momento donde ella se siente mal con su cuerpo y los varones se ríen y se burlan de ella, se ríen todo el tiempo, ahí pasa algo distinto. Es el comienzo de una buena historia. Eso distinto que pasa. ¿Puede pasar esta? Él me decía que sí, esta historia podría pasar en cualquier escuela. Sí. ¿Pasa que nos reímos unos de otras o otras de otros en la escuela? Sí. ¿Sí pasa? Sí, pasa. ¿Y cómo se siente la gente? ¿Hablaste con alguien a quien le haya pasado alguna vez eso? No. ¿No tenés? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué te imaginas? Mal. No te escuchamos nada. Para mí se sentiría mal ellos. Sí, a quien le toca hacer el hazme reír de otros se siente mal. Puede ser rotativo ese lugar, porque en realidad podríamos reírnos de cualquier diferencia, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Bien. Bueno, cuéntenme, me decían sus compañeros que nada que ver con Rafaela Mariana Furiassi, no se parece a la... No se parece. Bien, una cosa es quién escribe, la autora de una historia, y otra cosa es la historia. Puede ser que haya algunos aspectos autobiográficos o no, pero no es lo mismo la escritora que el personaje. ¿Quieren que escuchemos una parte de la entrevista? ¿Cuándo fue el encuentro? ¿Fue en la escuela de ustedes? ¿Hace mucho ya? ¿No? Sí, hace más. En septiembre, hace poco. El miércoles, el día 19 de septiembre. ¿Cómo fue ser los anfitriones? ¿Ustedes recibieron a todos? Sí. De la mañana y de otra escuela nomás. ¿Y estaban preparados para hacer la entrevista? Sí. ¿Cómo se prepararon? Repartiendo las preguntas de cada grado. Ah, tenían, primero pregunta. Hicieron preguntas, después, sí. Después todos los grados hicieron preguntas. Sí. Luego sí. Las bien se quita el micrófono. Luego las dividimos entre sí para séptimo A, cada uno va a preguntar de su grado y Mariana la responde. Ajá, ¿y vos hiciste alguna pregunta? No. ¿Quién se animó a decir pregunta? ¿Era en voz alta, con micrófono? ¿Cómo fue? Con micrófono. Con micrófono. Sí. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Porque había un montón de chicos y chicas. Gente, sí. ¿A nadie de acá hizo pregunta? Yo sí. ¿Vos hiciste y qué te sentiste? ¿Cómo? ¿Te costó? Me sentí nerviosa. Nerviosa, ¿no? ¿Te salió bien leerlo o más o menos? Al principio me tranqué, pero después... Después bien. Y sí, claro, porque es una exposición. Bueno, ¿quieren que escuchemos una primer partecita de esa entrevista? Tengo acá para escuchar, que me comparte ahí Nico, nuestro operador técnico, que me olvidé de presentarlo, y después seguimos charlando. Ok. Recuerdo que quiero ser escritora y contar historias. Y cuando era chica, se las contaba a mi mamá y ella las escribía por mí. Y yo, bueno, le pedía que me enseñe a leer y todo para poder escribirlas directamente. Pero siempre quise ser escritora. También quería hacer otro montón de cosas. Por ejemplo, quería ser bombero, quería ser piloto de avión, un montón de cosas, pero escritora era la que se mantenía siempre. Las primeras cosas que escribí fue un poema. Cuando fue la guerra de Malvinas, bueno, yo llegué a mi casa y mi hermana era más chica que yo y me dijo, hay una guerra, me acuerdo de eso, así como, ahí me enteré que había una guerra y escribí un poema sobre eso. Esa fue uno de los primeros recuerdos que tengo y después también un poema que le escribí a mi papá. Ahora no escribo poemas, pero de chica se ve que me salía. ¿Y cómo empezó mi carrera? Empezó con un concurso al que mandé una novela que tenía escrita, que se llama Candela, un concurso en Ecuador. Ahí lo mandé, jamás esperé que lo hiciera. No sé, yo creo que esperaba, como era por correo, digo, mira, ni llegará, no sé, viste, cuando uno se imagina. Y al final sí, ganó, y ahí me publicaron, y viajé a Ecuador, y ahí empezó. Y el primer libro que se publicó fue este, Candela. Y el segundo es Rafaela. El segundo libro que se publicó fue Rafaela, que se publicó acá en el año 2002. Ahí escuchábamos un fragmento de el día que Mariana Furiassi, la escritora, la autora de Rafaela, fue a la escuela de ustedes y pudieron entrevistarla. Y ahí contaba esto de que siempre quiso ser escritora, decía, ¿no? Sí, pero a él le gustaba también hacer piloto, bombero, pero al final se mantenía siempre con ser escritora. Esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Escritora. ¿Y ustedes saben qué van a hacer cuando sean grandes? Sí. ¿Ya lo tienen planeado? Bueno. Ya no. Sí. Acá no lo tenemos decidido tampoco. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? Mi sueño es ser militar. Mira, ¿y allá? Policía. Ay, me da como cosa. ¿Y vos? ¿Ustedes saben? Campeona de handball. Campeona de handball. Bueno, veremos qué pasa. Cada uno lo tiene dejamos su sueño, anotado, ¿no? Sí. Cada uno tiene su sueño. Sí, está bien. Sí, yo quiero ser astronauta, o sea, grande. Bien, entonces quería ser escritora y hizo, mandó a un concurso. ¿Qué antigüedad mandó por correo? ¿Saben lo que es el correo? Sí. No el correo electrónico, ¿eh? No, sí, sí. El correo del que mandó. ¿Con qué es un correo? A ver, contale a los chicos y chicas de tu edad que algunos correo, no saben lo que es el correo. Mandar una carta. Sí. A un cartero y dar, y ese cartero va a ir a tal lugar a dárselo. Para mí es eso, ¿no? Bien, viste que ella dijo, ni sabía que iba a llegar. Imagínate, mandás una carta con un sobre de papel madera y adentro mandás una novela. Porque a veces no da importancia. Claro, y la mandás a Ecuador. Buah, no sé, llegará, no llegará. No es como ahora que te pone recibido, enviado el mail. Así que parece que llegó y ganó, dice. Y ahí arrancó su carrera. Bueno, y también le preguntaron cómo fue que se le ocurrió el personaje de Rafaela. Sí. Nos dijo que fue de la nada. ¿De la nada? ¿Cómo es de la nada? Sí. Espera, acá tengo mi compañero que va a hablar. Se le vino todo a la mente a ella. Se le vino todo a la mente. ¿Cómo será eso que se te viene todo a la mente? Y por ejemplo, quiso venir, por ejemplo, mandó, por ejemplo, a Simón y luego lo quería sacar, viste, para un rato. Y al final no lo sacó porque no pudo sacarlo. No, claro, sí. Sin Simón, chau, Rafa, no hay novela, ¿no? No hay novela, es un personaje muy importante. ¿Y Rafaela era así desde el principio, no le preguntaron? ¿Primero se llamó Rafaela o primero la describía y después le puso el nombre? ¿Cómo será eso? No, primero... Primero se describió ella misma. En el cuento. Se describió ella misma. Caderas anchas. Sí. Mirada de hielo. Mirada de hielo. ¿Es así? ¿Tiene mirada de hielo? ¿Cómo es la mirada de hielo? Como tipo enojada. ¿Tipo que así, parece seria? Sí, viéndole directa. Así de directa. Tipo así me hace gestos, tipo así. No se ve la radio. Bueno, vamos a escuchar el segundo fragmento de la entrevista a Mariana Furiasi. Sí. Ok. En realidad, para escribir Rafaela, yo tenía muchas ganas de escribir y estaba buscando un nombre que fuera fuerte y suave a la vez. Y encontré a Rafaela y me pareció que era el nombre para la novela. Y a partir de ahí fue como una llave para la puerta de esa historia, digamos. Y a partir de ahí empezaron... Cuando yo empecé a escribir Rafaela no sabía que iba a haber un Simón, no sabía nada de lo que iba a pasar. Pero fue a partir de eso y no me inspiré en nadie que conozca como... Por ahí, vos decís, una de tus mejores amigas es igual a Rafaela o algo así, ¿no? La verdad es que las características no es que no las había pensado de entrada, sino que salieron así como yo escribo y nunca pienso mucho lo que voy a escribir, es como que es como si alguien me estuviera dictando, como soy un canal para que eso baje, y no las había pensado nunca detrás, así que no te podría decir por qué es que elegí que fuera de esta manera en particular. Fueron saliendo, o sea, no fue que decidí que fueran de determinada manera, fueron apareciendo. De hecho, hay un personaje que los chicos que leyeron Intermitente lo van a conocer, que apareció de repente, yo estaba escribiendo la novela y apareció ese personaje de repente y se instaló en la novela. Porque yo no tenía ni idea que iba a venir, o sea, bueno, no es que me avisan, pero no tenía ni idea que iba a aparecer ese personaje y vino y se instaló, fue como... Bueno, no, lo quiero sacar, y no se me ocurría cómo sacarlo, o sea, no lo pude sacar, y al final dije, bueno, se va a quedar, y se quedó. Y ahí estábamos, escuchando cómo se instala, dice ella, Simón, ¿cómo es eso que se instala? Ella arranca a escribir la historia, pone a Simón y lo empieza a desarrollar ese personaje, es una técnica para escribir. Sí. ¿Vos te imaginabas que se escribía así una novela antes de escucharla? No, yo no pensé así. Claro que no. Y si ustedes tuvieran que escribir una novela, ¿qué técnica usarían? Yo pensé que lo sacaba de uno de sus compañeros, de su vida. Que todo es autobiográfico, sí. Todos son historias. Yo haría así. Ah, pero en un momento te acaban las historias, o tenés tantas historias. ¿Cuántas historias le pueden pasar a una persona? Que estén buenas, que tengan gancho, que le interesen a la gente. ¿Muchas? Depende de la suerte. Depende de la suerte o de la vida, claro. Bueno, puede ser. Pero hay otra parte que es inventar a partir de historias que viste también puede ser, ¿no? Sí. O puedes usar de disparador alguna noticia del diario, no sé. Yo le pregunté si algunos de sus personajes lo sacó de alguien o un compañero. Y sí, dijo de Gastón, que lo sacó de la escuela secundaria y que él también era molestoso. Ah, había un Gastón. Esa es otra, armás una ensalada de historias con cosas que te acordás de distintos lugares y los pones a todos en una misma historia, ¿no? Bien, ¿tenemos algún Gastón en el aula o no? No. Qué bueno. ¿Simón? ¿Tenemos algún Simón? No, tampoco. ¿Tenemos Rafaelas? No. ¿Y cosas de Rafaela? Sí. Sí, sí, todas, sí, sí, sí, sí. ¿Y cosas de Simón también? También. ¿Y alguna cosa de Gastón? Sí, sí. Así funciona esto de identificarse. ¿Alguna cosa para pensar de esos personajes? Seguro que nos tocan. Bueno, estuvo interesante esto de entrevistar a una autora. ¿Fue muy larga la entrevista? Sí. ¿Y se concentraron o se murieron de aburrimiento? No, más o menos. Hubo momentos, es difícil sostener la atención tanto tiempo, no es a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Sí, que hable mucha persona, bla, bla, bla. Pero bueno, pero tuvimos la oportunidad de saber cómo es esto de escribir. ¿Y alguno se animaría a probar de ser escritor o escritora, no? Podría ser un poco. Bueno. Escribo cosas. Yo también escribo. ¿Vos escribís? ¿Qué escribís? Cosas privadas. Mías. Igual nuestro seño nos dijo que agarramos un cuaderno y escribamos nuestras cosas personales, cosas que nos pasen en la vida. Como un tipo diario. Un diario personal. Ya nos vamos a meter en el diario íntimo. Yo también escribí un diario íntimo, es un buen género. Estamos sobre el horario de la tanda de Radiográfica, así que propongo que vayamos a la tanda y después seguimos charlando. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad. Desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y se viene el segundo gran momento de este Hora Libre en el barrio, que hay gente nueva muy nerviosa. ¿Cómo les va, chicas? Qué nervios. ¿Cómo te llamas? Keila. Keila, bienvenida. ¿Quién más entró recién? Yo. Dale. Yo. Me llamo Yamila. Yo. Tengo un montón de yes. Yo me llamo Luján. Luján, bienvenida. Yo me llamo Ale. Yo me llamo Adriana. Bienvenidos. Yo me llamo Brian. Yo me llamo Axel. Yo me llamo Gabriela. Yo me llamo Melanie. ¿Y acá? Yo me llamo Evelyn. Más cerquita, Evelyn. Yo me llamo Evelyn. Ahí está. ¿Y por allá? ¿Me quedó? ¿Me dijiste el nombre? Eric. Eric, ¿y allá? Yo me llamo Anthony. Anthony. Bienvenidas, bienvenidos a este bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos charlando con chicos y chicas de sexto grado B de la Escuela 7 del Distrito 11, el distrito de la Escuela de Parque Chacabuco. Ellos y ellas nos están contando cómo es la experiencia de leer una novela larga, una novela que cuenta cosas que podrían pasarle a chicos y chicas en una escuela de la edad de ustedes, y tener la suerte de conocer a la autora y entrevistarla. Lo primero que desarmamos en el bloque anterior es que la autora y el personaje no son la misma persona. Sin embargo, esta cosa de que se nos pegotea sucede porque en el género autobiográfico, esta sensación de escribir el autorretrato de Rafaela, viste que Rafaela empieza a describir ella, entonces da el efecto, la sensación de que te está contando, la autora se está mirando al espejo y te dice cómo es, ¿no? Pero vos la viste a la autora y no se parece a Rafaela, me dijeron. No, no se parece. Tenés que hablar más, se quita el micrófono. No se parece nada, Rafaela. Bien, autorretrato. ¿Y ustedes avanzaron en algo con esto de hacer autorretratos? Es muy difícil hacer autorretratos. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo se empieza a hacer un autorretrato? Lo primero, lo que yo comencé a hacer, sí. Tenés que poner, lo que yo hice, tenés que poner las cosas que te gustan, también las cosas que no te gustan, y después nosotros... lo convertimos en nuestro propio autorretrato. Bien, primero hay que mirarse para hacer lo que decía el compañero, poner lo que te gusta, lo que no te gusta, es una forma de mirarse como si nos miráramos un espejo, ¿no? Pero en este caso es un espejo introspectivo, un espejo en la cabeza. ¿Te miraste al espejo? ¿Yo? ¿Para hacer tu autorretrato? No. ¿Pensaste cosas como si fuera un espejo para adentro? Sí, la que me inspiraba. Por ejemplo, ¿te animás? El fútbol, sí. Dormir, boxeo y eso. ¿Le habías contado a tus compañeros alguna vez que esas cosas te gustaban? Sí. Sí. ¿Alguien pudo contar algo que no se había animado a contar en otro momento? Yo no conté que era sincera, pero mis compañeros ya se dieron cuenta. Bien, viste, hay cosas que uno no dice, pero a partir de cómo uno se comporta se saben. ¿Vos pudiste contar algo de lo que a vos no te gusta? No, para mí no. Nada, ¿y allá, tu compañero de banco? ¿Y ustedes, chicas? No. ¿Y algo que, cómo sos vos? Contame, haceme un autorretrato así rapidito. A mí, yo soy como muy dormilona y siempre me estoy dormida. Y me gusta mucho el trap, eso se nota. Bien, eso se nota, porque cada vez que escuchas te pones a bailar. Más bien me gusta cantar. Ok, se sabe bien. Todas las canciones de Duki. Escuchemos ahora un autorretrato, porque para también saber cómo se hace un autorretrato está bueno leer o escuchar otros. Vamos a escuchar a Pablo Neruda. Por mi parte soy, o creo ser, duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generosa de amores, imposible de cálculo, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de institución, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, mal educado en casas, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta. Y ahí entonces nos construimos a este Pablo Neruda, así dice él que es. Porque el autorretrato es subjetivo, es como cada uno de nosotros creemos que somos. Habría que ver si le pedimos a otro que escriba nuestro retrato, si nos ve igual que como nosotros nos vemos. ¿Qué opinás? ¿Nos verá igual? No. Depende si nos conoce. Depende. Depende de que si nos conocen. Si nos conoce, porque si se ve a simple vista, no, o sea. No, lo que se ve a simple vista no, pero ahí Neruda avanza sobre cosas que no se ven a simple vista. Sobre cosas. Sentimientos. Sentimientos. ¿Cómo sientes? O ser como vos eres. Claro. ¿Y quiénes grabaron esa? ¿Quiénes eran las voces que...? Marcos y Mejo. ¿Marcos? Gabriela y Marcos. ¿Vos? Sí, Marcos y Gabriela. ¿Cómo fue grabar eso? Es como... Al principio no quería hablar. Eso hablar sí. No, yo sí quería hablar, pero como yo me había faltado ese día... ¿Lo hicieron de nuevo? No, yo había faltado ese día, entonces no podía hablar. Y yo me animé a hablar porque no, yo quería hablar en la radio, no quería hacer nada. Y mi pareja era otro, pero no se animaba, entonces fue Marco. Y yo hablé y hice el poema. ¿De una te salió o lo tuviste que grabar varias veces? Lo grabamos varias veces porque ese día yo estaba enferma. Eso sí. Bien. ¿Y a ustedes les gustó cómo quedó la grabación? Sí. ¿Lo hiciste delante de todos o no? Perfecto. No, había un salón que era diferente y más silencioso, ¿no? Había un salón que era diferente. La biblioteca. Bien. Bueno, y a partir de tener este modelo, ¿se animaron a construir sus propios autorretratos? Sí. Decime, bien cerquita del micrófono. Yo hice el mío y creo que ahora lo van a mostrar. A ver, ¿cómo te llamas? Axel. Axel, es el track 7. Escuchamos porque Axel quiere que lo escuchemos su autorretrato. Por mi parte, soy, o creo ser, jugador de fútbol, profesional en videojuegos, valiente por necesidad, imposible de cálculos, fuerte con el corazón, amigo de gallinas y perros, soñador de paracaídas, fuego entre enemigos, ojos negros o tal vez marrón oscuro. No me importan las otras vidas, pero si mi familia y amigos me necesitan, estaré ahí para lo malo acabar. Muy bueno que está eso, Axel, que escribiste. ¿Cómo fue escribir eso? Contame. Y no sé, lo pensé bien. Fui yo mismo. Fuiste contando. ¿Y qué hiciste? ¿Oración por oración? ¿Así verso a verso? ¿Cómo fue? Y así como estás diciendo. Así, fuiste de a uno. Sí. ¿Y alguna de las cosas te dio vergüenza ponerla? ¿Qué momento? ¿O que la escuchen los otros? Porque a veces uno escribe, todo bien. Pero después, si lo van a leer en voz alta, ya no, medio que no te da. No me da tanta vergüenza. ¿Te gustó? Bien, ¿ustedes escucharon el autorretrato que se hizo Axel? Sí. ¿Reconocen a Axel en ese autorretrato? Sí. Un poco. Más o menos. Poco. Bien. Y tiene poesía, porque también hay algo de eso, ¿no? Ese formato que eligieron de poesía también requiere pensar algunas palabras bellas, algunas, ¿no? Sí. Muy buena producción. A ver el de Luján que tenemos para escuchar. No tengas vergüenza, Luján. Mal. Gracias. El de Luján, que es el track 6. Por mi parte soy, yo creo ser, buena persona. Me importa que me lastimen como si nada. Quisiera tener una hada madrina, así me cumple el deseo de volver con mi papá. No me importa que hablen mal de mí o discriminen mi ropa, así soy yo y no me importa. Felicitaciones, Luján. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue escribir este autorretrato? Me dejó de a uno. Bien pegadita al micrófono, contame. De a uno estuve escribiendo y como hay una persona, hay compañeras que discriminan la ropa, entonces me empecé a describir eso. Bien, decidiste, toda una decisión. Cuando escribimos, cuando mostramos o hacemos cualquier producción, tomamos decisiones. Vos decidiste que daba para hablar de eso, porque aparte también de eso habla Rafaela, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué otras decisiones fuiste tomando? Que en verdad sí quiero tener una hada madrina que me cumpla mi deseo, porque me separé de mi papá hace 3 años y quiero volverlo a ver. Bien, una hada madrina que nos cumpla los deseos. Ah, mi mamá murió hace 4 años. Bien, bueno, muy jugado animarse a contar algo que es tan tuyo al aire y traerlo y ponerlo en una poesía. ¿Cómo se siente eso? Sí, me siento muy inspirada. Muy inspirada a contar eso. Sí. Bien, es una forma de compartirlo, de pedir el deseo en voz alta. Sí, quiero volver con mi papá. Bien, bueno, tengo uno más, Román. ¿Está acá Román? ¿Quién es? No, faltó. Vino. Bueno, vamos a escucharlo igual. Por mi parte soy, o creo ser, simpático de amigos, fanático de Anoli y Baguni, real hasta la muerte, amable en casa, donde piso corones, todos se ríen de mí, pero yo me río del mundo. Y ahí escuchábamos el último de los autorretratos que me trajeron para compartir ahí habla de esa sensación de que se rían de uno, ¿no? Me parece que fue muy jugado lo que hicieron. La poesía tiene algo de eso, de lo que decía recién Luján, de poder contar lo que uno siente. Tipo una inspiración. Hay algo de la inspiración y hay algo de poder abrirse y hay algo de poder mostrar sus sentimientos. Bien. Bien. Y este libro, ustedes saben que este libro tiene la particularidad de, bueno, de ser una novela en la que podemos leer, contar una historia, identificarnos, pero también tiene algo de posibilidad de trabajar sobre esto, ¿no? Cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo nos sentimos. Porque ustedes son, ¿están entrando a la adolescencia? Sí. Algunos. Sí. No, dice ella, de ninguna manera. Algunos dijeron que algunos. Sí. Bien, estamos justo en esa etapa. No, sí, no sé. Soy chiquita, soy grande, no sé. Hay cambios, ¿no? Todo cambios. Confuso. Tiempo de cambios, tiempo de iniciar una nueva etapa, empiezan a ser más grandes, y algo de lo que le pasa a Rafaela también es eso, y por eso también la historia, acá al micrófono. De enamorarse. Ah, enamorarse, mira. De sentimientos. De sentimientos. Empieza a gustarle otro tipo de casa como los chicos. Bien, de eso se trata. Y entonces pensarnos, pensar a los otros, pensar cómo nos ven, es parte de la historia de esta etapa que les toca. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Sí. Por favor. Sí. Tengo un tema atrasado de antes. ¿Puedo ser? ¿Quieren que escuchemos ese? Sí. Vale, puedo ser y seguimos después charlando. Perfecto. Con los chicos y las chicas de sexto grado. Para enamorarme, me besó, se fue, no volvió a llamarme. Yo que pensé que no podía pasarme. Ando buscándote, bebé, por todas partes. Yo sé que mi reputación no ayuda en la situación. Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención. Que traigo problemas, que solo traigo desilusión. Que tengo fama de en el amor ser la peor. Me he portado mal, pero soy diferente, vos mi chico de la calle. Yo tu nena indecente, no haga caso a lo que te dice toda esa gente. Si tú y yo sabemos que yo puedo ser tu chica mala. Tu chica mala, la que te maltrata, solo se tomó en la cama. Tu chica mala, tu chica mala, la que te quiere, te cuida porque no me llama. Tu chica mala, tu chica mala. Que eres mala, y si prendes uno te salen alas. Andas por el barrio y todos te señalan. Ella quiere ser la mala del cuento. Punto positivo tiene 10 en todo, y no te miento. Si has visto una foto que me calentó, y dejemos el drama. Sé que tienes mala fama, pero eso a mí me la. Quiero matar estas ganas. Y si no nos vemos mañana, es porque en la calle me llama. Dime qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que fui yo el que prendió tu llama. Ella es la primera de la lista, día a día me conquista. Podemos hacer todo lo que tú quieras y salimos en portadas de revista. Bueno, seguimos bailando en este viernes de sol. ¿Tienen planes para mañana, el fin de semana? Sí. Obvio. ¿Qué van a hacer? Jugar a la pelota. A hacer asado, a, todo. A ver. Bien. El partido de River y Boca. Bien, los planes. Va a River y Boca. Ok. Va a ganar River. Va a ganar Boca. Bueno. River. Boca. Listo, ahí están tiradas las expresiones de deseo, hablando de deseos que me decía Luján. Veremos qué pasa mañana. Y nosotros estamos acá contando que en prácticas del lenguaje se puede entrecruzar con la ESI y entonces podemos leer una buena historia y pensarnos a nosotros mismos, porque cuando uno se piensa y piensa cómo se siente, es una forma de sentirse más en confianza, de estar hablando, saber que uno puede confiar en el grupo con el que está. ¿Ustedes escribieron en un diario? Sí. Diario íntimo. ¿Cómo es eso de escribir en un diario? Contar lo que te pasa. Liberar lo que sientes a una persona que no tienes confianza. Bien. Liberar tus sentimientos. Escribiéndolo. Expresarte. Lo único que mi tía siempre revisa mi diario. Dejó de ser diario íntimo, hay que esconderlo. Exactamente. Escuchen, ¿todos hicieron diario íntimo? Sí. ¿Les da fiaca escribir? No. Sí. No. Sí, a mí sí, a mí sí. Más o menos. Un poquito. No. Bien. A mí igual, se olvida, me olvido muy rápido, viste, de escribir el diario. Porque yo, viste, en lo que teníamos que escribir el diario, yo nunca lo escribí. Lo escribí una vez y... Te contás toda la semana acumulada. Sí, o sea, me pongo a jugar cosas, viste, nunca me da tiempo de jugar, de escribir el diario, o me olvido. Yo lo hacía a la noche. Bien, ese es un buen momento. Antes de dormir... Contar todo lo que te pasa. Sí, viste que mientras quedas conciliando el sueño... Yo escribía todo lo que hacía ese día y... Bien. El diario es una forma de expresar lo que no te animás a decir por ahí de otra manera. También es una forma de ir contando, descargándote. De todas maneras, hay distintas formas de expresarse. Hay gente que no le gusta nada escribir y dibuja. Ah, yo dibujo. ¿No? Me gusta dibujar a mí. Otra gente canta. A mí no me gusta dibujar. A mí no me gusta dibujar, más bien me expreso con las canciones. Soñando con las canciones. Bueno, les propongo, ¿seguimos escuchando autorretratos? Tengo otros. Sí, a ver, sí. El de Anthony. Chan. Por mi parte soy o creo ser un hombre de parada, un caminante del oscuro punto luminoso nocturno, apasionado de las plantas selváticas, amable de mujeres, rudo de mirada, no soy gracioso pero soy feliz, ser duro de cráneo, descontrolar al golpear, imperfecto, un loro palanquín, suele enfadarme como un toro, soy malo en hacer amigos, imperfecto y rompe corazones. Toda una declaración, Anthony. Soy duro de corazón, dijiste, de cráneo. Sí. ¿Difícil hacer amigos? Sí, es cierto, en la escuela apenas puedo hacer amigos. Algunos amigos no los tengo. Algunos amigos tenés. Bien. Sí. Bien. ¿Son buenos amigos los que tenés? Sí, son buenos. Bien. No hace falta que sean tantos, hace falta que sean buenos. Yo tengo muchos amigos. Escúchame, Anthony, contame cómo es la técnica de escribir el autorretrato. ¿Cómo hiciste? ¿De dónde salen esas frases? De mi vida, cómo me siento, mis sentimientos, cómo me ve en la escuela, cómo me ve en la casa. Bien. ¿Y te daba vergüenza que se grabe y se lea en voz alta? No. No, tenías ganas de contar. Sí. ¿Alguno se enteró algo que no sabía de Anthony? Sí. Sí, una banda de cosas. Que rompe corazones. Una banda de cosas se enteraron. Vieron que mostrarse es una forma de conocerse. Y expresarse. Y expresarse. ¿Qué es lo que, a vos de tu autorretrato, lo que más te define de todas las frases que elegiste? Te hice una pregunta difícil. Que no hago muchos amigos, pero aún así soy feliz. Que sos feliz, pero tenés amigos, me dijiste. Sí, unos cuantos. Bien, y por ahí a partir de poder contar más abiertamente quién uno es, también empiezan a aparecer amigos nuevos, ¿no? Claro. Puede ser. A ver, ¿qué querés decir algo? No, me hace un montón de gestos y ahora no quiere hablar. ¿Tengo a Nahuel? ¿Está acá? No. Vamos a escuchar el de Nahuel igual. Que lo leyó Evelyn, ¿puede ser? Ah, dale, escuchamos el de Nahuel. Por mi parte soy o creo ser un gran estudiante, apasionado al deporte. No me rindo con facilidad y si me caigo me vuelvo a levantar. Soy muy simpático y hago amigos muy rápido. Pero dentro de mi ser, si me hace enojar, la ira en mí puede escapar. No soy perezoso, si me propongo algo lo quiero completar. Y si no te quedó claro en el verso anterior, no me rindo con facilidad. Mi hobby es el skate, no soy muy profesional. Pero si me propongo el objetivo, la meta llegará a su final. Para mí la amistad no se puede intercambiar y la familia va sobre todo lo demás. Con el amor y la amistad, el mundo será un mejor lugar. Ahí escuchábamos. Entonces, vos grabaste el de Nahuel. Sí, pero yo acércate al micrófono. Sí, pero yo no diría esa cosa porque... No, a mí no me gusta tanto la familia. Pero es de Nahuel, es el autorretrato de Nahuel. Digo algo y yo no vos no estabas de acuerdo. Bien, pero no, el que lee no es el autor. Pero te digo mi opinión, que yo no escribiría eso. Okay. Para mí lo leyó bien. Lo leyó bien igual. Bien, una cosa es el que lee, otra cosa es el autor, el que tiene las ideas. Vamos a ver el de Alejandro. ¿Ale? ¿Es Alejandra? Alejandro. Perdón, acá dice Ale. Escúchame, Ale, a ver qué puso en su autorretrato. Thank you. Por mi parte soy o creo ser alguien que no se cree más o menos que los demás. Tengo muchos amigos, pero cuando me enojo todos son mis enemigos. Soy bueno para dar consejos, pero no para seguirlo. Mis pies se conectan con la pelota. El rival no es dolor para mí. Rendirse no está en mis planes y nunca lo estarán. Ale, ¿de dónde sos? ¿Tenés acento? De Santa Cruz. Ah, mira. Así que tus pies se conectan con la pelota, ¿dijiste? Sí. Bien. Juega mucho fútbol. ¿Es bueno? Sí, la verdad que sí. Re bueno. Tanto. ¿Te gustó escribir tu autorretrato? Sí. Y dije la verdad, tipo... Sí. Digo la verdad. Sí, que dijo la verdad. Acá sí. Ella que es como el juzgado, sí. Ella es el jurado. Es la amiga. Sí. Ah, vos das fe entonces. Podés rubricar, firmás, todo lo que dijo es cierto. Sí. Bien, me queda entonces Yamila. A ver si Yamila dijo la verdad. Yamila. Por mi parte soy ocro, ser sincera, me apasiona dormir, me encantan los mimitos, soy amante del chocolate, hincha de River, no me llevo bien con las matemáticas, mis manos se enfocan al boxeo, la de prolija conmigo no va, me encuentra entrar en confianza, si me caigo me vuelvo a levantar, no me rindo fácil, soy directa, no cambio la amistad por nada. Y ahí escuchábamos a Yamila. ¿Vos sos el mejor amigo de ella? Sí. ¿Me decís si dijo la verdad, entonces? Sí, dijo la verdad. Sí, dijo la verdad. Perfecto. Perfecto. Ah, bueno. ¿Te gustó escribir tu autorretrato, Yami? Sí. Sí, me dice. Mirá que hablaba tanto y ahora le dio la vergüenza, mira. ¿No? Un poco da cosa sentirse expuesta, ¿no? Sí. En la escuela había mucho más autorretratos, pero... Algunos se pusieron nerviosos y no se atrevieron. Bien, algunos decidieron que se lo guardaron. Sí. El último. A ver, Eric... Eric Cuti. Por mi parte, soy yo creo ser tímida en la escuela. No me gusta hablar mucho. Molesto y me porto mal. En matemáticas soy un tonto. En lengua me confunde las palabras. Educado en casa, chistoso cuando voy a trabajar. Tranquilo en las noches, me apasiona dormir. Nunca miento y tengo un montón de amigos. ¿Molesto y me porto mal, es verdad eso? Sí. Chan, pero tenés un montón de amigos. Sí. Mira vos. Aunque en la villa no. Tenés un montón de amigos, escúchame. ¿Y cómo se hace para tener un montón de amigos? Nada. ¿Cómo nada? Te los ganás. Te los ganás. Paren un poco, stop. Entonces sí hay que hacer cosas para tener un montón de amigos. Sí. Si uno fuera re mal amigo, ¿tendría un montón de amigos? No. Entonces hay cosas que tenés que hacer bien para tener un montón de amigos. Sí. ¿Qué cosas haces bien para tener un montón de amigos? Expresarte. No sé, tengo unos 3 amigos. Sí. Pero me llevo bien, hablamos y a veces nos compramos las mismas cosas y lo ayudo en las cosas. ¿Ayudás? ¿Sos confidente con tus amigos? ¿Se cuentan cosas? Sí. Sí, comparten cosas. Sí, los secretos todo. Bien, eso es ser un buen amigo. Otro de los temas importantes de Rafaela es ese. La importancia de tener amigos, los mejores amigos, la mejor amiga o el mejor amigo, es muy importante para no sentirse sola o solo, para saber que uno cuenta con otra persona. Y para ser buen amigo, no todo el mundo puede. Algunos pueden, otros no. Así que felicitaciones si vos tenés amigos y sos buen amigo, Eric. Llegamos al final del programa, che. Se pasó volando, ¿no? Sí. Parecía muy poquito. Sí, parecía muy poquito. Estaban tan nerviosas. Y mira, estamos ya en el final del programa. Contame. Yo cuando vine a la escuela aprendí haciendo amigos, no sé, haciendo cosas graciosas. Siendo chistoso. Sí, eso. Sí. Bien. Por ejemplo, a Keila. Se nos va el programa igual, pero ojo que ser popular no quiere decir siempre ser buen amigo. Eso sí. Bien, como para pensar. Final del programa. Muchísimas gracias a los chicos y a las chicas de sexto grado de la escuela 7 del distrito 11. Muchas gracias a todas las docentes que están acá. Gracias por animarse a transversalizar educación sexual integral, que tiene que ver con esto también, con literatura y animarse a leer novelas largas. Vieron que a los chicos dicen que no les gustan leer y al final se leen novelas largas, les gustan, se interesan. Así que felicitaciones. Esto fue